Espectadores de cine, acá estamos en un nuevo episodio de La Forma del Cine, este segmento que hago para Simpleta Ni Forma y que también en algún momento por ahí alguna de las otras chicas del grupo se enganchen y lo hagan ellas. Esto es parte de este proyecto que tenemos y que va tan bonito. Hoy va a ser un episodio especial porque voy a hablar sobre especiales de stand-up y stand-up comedy en Netflix, ambos. Y bueno, la verdad es que si siempre estamos criticando a Netflix por sus contenidos que dejan mucho que desear en la ficción, en este ámbito la verdad es que cumple. A mí el catálogo que tiene Netflix de comedia me gusta mucho. He conocido comediantes y he visto a comediantes que me encantan, clásicos como Jerry Seinfeld, Ricky Gervais, cientos, Sarah Silverman, Amy Schumer. Bueno, y descubrí, por ejemplo, a Eliza Schlesinger, se llama, tiene un nombre esta chica. Bueno, así sucesivamente fui viendo distintos especiales. Creo que esto siempre estuvo, pero Netflix lo llevó a otro nivel. ¿Y quiénes son los comediantes? Los comediantes son personas que generalmente son oscuros, algo creepy, pero te hacen reír. La mayoría de los que vi son especiales de comediantes norteamericanos, alguno que otro canadiense. No tengo mucho éxito con comediantes latinoamericanos, me cuesta. Sí, argentinos he visto, me gusta Lucas Labriente, me gusta Malena Pichot, que los van a encontrar en Netflix. Espero que en algún momento suban algo sobre Ezequiel Campa, que es muy bueno, es un comediante que la está repegando también acá en Argentina. Pero bueno, qué decirles, los monólogos que vamos a encontrar, estos especiales, están bárbaros, generalmente duran una hora. También van a haber documentales muy buenos sobre comedia, como El peligroso mundo de la comedia, de Larry Charles, que es co-guionista de Seinfeld varias veces, que trabaja siempre con Larry David. Y bueno, hasta la misma Comedians in Cars Getting Coffee de Jerry Seinfeld, que la hizo exclusiva para Netflix. En fin, la lista es larguísima. Va desde, no sé, Ellen DeGeneres, qué sé yo. Les dije un montón ya. Pero bueno, voy a contarles lo que seleccioné para recomendar. Algo nuevo y algo viejo, como suelo siempre trabajar en este espacio. Por un lado, elegí el especial de May Martin, que es un comediante millennial canadiense. Primero lo conocí haciendo de coprotagonista en Feel Good, una serie británica, producción británica, que también está en Netflix. Ya, si quieren saber algo más sobre esa serie, está el comentario que hizo Virginia Cata de Series en el especial de Anti San Valentín. Y esto que yo vi es un especial de May que se llama Zap. Está dirigido por Abby Jacobson, que es otra comediante más. Y bueno, está recién salidito del horno. A mí me encantó, me pareció muy refrescante la puesta en escena. Está May con un escenario lleno de árboles, creo que evocando un poco sus orígenes canadienses. Y bueno, los temas que toca van desde haber sido un niño raro en Canadá y bueno, obviamente su familia y toda la relación que tiene con las adicciones y los centros de rehabilitación por los que fue pasando. Si bien no ahonda tanto en esto, en este especial, porque aparentemente es un tema que ya trabajó en diferentes segmentos televisivos, sketches, etcétera. También está en la serie Feel Good esto. Creo que lo que el enfoque que da acá es un poco más, como les diría, más refrescante, más optimista, más de una persona que ya se encontró a sí misma. Y bueno, si bien esto de la personalidad adictiva está, pero no es como lo más central, sí están sus lecturas del mundo, que son muy interesantes, o sea, sus visiones totalmente fuera de la caja, de cosas que las tenemos constantemente en nuestro entorno y que no solemos darles entidad. Bueno, a May le preocupan esos detalles y bueno, con sus análisis esas cosas que parecen tonterías se transforman en sumamente relevantes. Creo que también está tratado el tema de la ansiedad como motor del bien y como motor del mal. Y por otro lado, me gustó el tono íntimo y no incómodo. Me gustó que sea tierno, pero que no sea tonto o superficial. Me gustó también que hay cierta oscuridad, pero como bueno, se puede superar esa oscuridad. Mucho mensaje para el público, mucha, no tanta introspección, o por momentos sí, pero como dirigida hacia el exterior. Y bueno, me gustó que como recurso haya distintas situaciones oníricas, surrealistas. Me pareció súper divertido, sorprendente. No es algo que usualmente se utiliza como elemento de comedia. Y me parece que es arriesgado y que está buenísimo. El tono sincero también me gustó. Todo lo privado suena cercano. Y no una cuestión de exposición, sino más bien de... Te lo digo para que veas quién soy y que vos también te veas en mí. Está todo el tiempo este juego de lo probable, lo real. Y bueno, si vieron Feel Good seguro, y si no, mírenla porque es buenísima y es re cortita. Si vieron Feel Good, saben que May suele contar cosas de su vida personal, generalmente de sus intereses amorosos. Y tiene como una ex que le cambió la vida, lo marcó. Entonces, bueno... En lo que respecta a esa ex, hay comentarios. Así que bueno, lo que también está bueno de este monólogo, que es como la parte, qué sé yo, que si te gusta el gossip, reba, es que se toma un espacio para devolver ciertos comentarios y chistes transfóbicos que han hecho algunos comediantes, como ya el mencionado Ricky Gervais, que lo admiro y lo detesto al mismo tiempo, o Dave Chappelle. Y bueno, le devuelve con mucha altura, haciendo un análisis sobre el espectro de género que hay en La Bella y la Bestia de la versión de Disney. Le devuelve estos comentarios transfóbicos acomodándolos, como diciendo, chicos, cálmense. Y la verdad es que me pareció muy divertido y me pareció muy acertado lo que él les dijo. Así que bueno, denle play, es súper cortito y después nos cuentan. La otra recomendación es un especial que ya tiene unos años, que también dije está en Netflix, es del 2016, y se trata nada más ni nada menos que Make Me Happy, de Bo Burnham, o Burnham, este tipo que se llama en realidad Robert Pickering Burnham. Este es otro millennial, él es de los 90, nació en 1990, May nació en 1987, pero bueno, andamos ahí nomás. Y bueno, Bo... tiene la particularidad de haberla pegado como youtuber, como compositor de canciones con letras divertidas. Y empezó como en 2006 a ser sumamente conocido y reproducido en YouTube. Y la verdad que sí, este sí es un pibe más oscuro, bastante raro por momentos, y que a veces puede bromear medio border, como, qué sé yo, a mí me parece su otro especial, Inside, que es un poco más nuevo y que lo hizo durante la pandemia, hay como una especie de romantización de la depresión que no me copó. Pero bueno, a ver, son lecturas que uno hace. Yo no creo que él haya querido hacer eso. Es lo que a mí me pasó. También tengamos en cuenta que es algo que se hizo en pandemia y lo vi en pandemia. O sea, si lo vuelvo a ver, no sé qué me pasa. Por eso, mírenlo y armen su propia lectura. Yo acá no voy a recomendar Inside aparte porque fue muy comentado, fue un experimento total lo que hizo él ahí, y me parece que para hablar de especiales de comedia no va, porque no lo es. Sí, lo que es Make Me Happy me parece que da para su análisis. Bueno, sigo hablándoles un poco de Bo. Él es, como ya dije, músico, compositor, director de cine y actor. En 2018 dirigió una peli que la verdad muy poca gente la vio y fue muy bien recibida por la crítica. Se llama 8th Grade, octavo grado. Por ahí creo que la subieron a Netflix. Sí, sí, está en Netflix, sí, me he olvidado. Yo cuando la vi, que había quedado fascinada con Inside, la descargué, pero está en Netflix. Bien. ¿Cómo podemos definir más a Beau? Él en escena no se limita al micrófono. Él usa también su talento como intérprete de instrumentos y canciones. Y lo que sería el posibilismo minimalista, o sea, la banquetita y el micrófono con la botellita de agua típicas del stand-up, no lo definen. O sea, él no se queda en eso. Make Me Happy en realidad es justamente un show donde junto a Chris Stoder, que es como su codirector, porque él se dirige a sí mismo, coreografían minuciosamente luces, música, efectos de sonido, música pregrabada. Y entonces es como, al fin y al cabo, una gran performance, no un monólogo y ya. Eso es importante que lo sepan. Y que si no tienen paciencia para escuchar canciones, no lo vean, porque entonces no es el show que les va a gustar. O sea, no va por ahí. Bien. Todos los efectos obviamente están utilizados con un buen uso, una búsqueda de ironía. Digamos, ¿cómo les explico? No es Drácula. O sea, hay un uso como divertido, diferente de los recursos. Bien, sobre el contenido y los temas, él se posiciona como un millennial blanco hetero cis. Y se autocritica, se autorrostea, es muy divertido eso, porque hay como una deconstrucción divertida, digamos, del macho. A mí me parece que siempre funciona esta cosa como de loser, que me parece adecuada. Me gusta cuando los comediantes no se ponen a ver tanto el afuera, sino también su propia persona. Su propia postura entonces es esta, ¿no? Viviendo en una sociedad que me llena de privilegios, yo estoy triste. Así que haceme feliz. Bueno, todas las canciones que van a escuchar, a mí mi preferida es Lower Your Expectations, If You Want Love. Hablan sobre, justamente, hay que bajarse un poco del pony y ponerse en la realidad. Cosa que la puesta en escena no estaría siendo como muy cohesiva o coherente con las letras. O sea, todo es un delirio, menos las cosas que él dice. Bien, pero bueno, por momentos el show se pone bastante yankee, bastante americano, porque bueno, sus preocupaciones van, no sé, desde que no puede meter su mano entera en un paquete en un tubo de Pringles hasta ponerse a putear a los cantantes country porque hablan de los placeres simples de la vida en sus letras, pero están llenos de plata. Por momentos criticar a Kanye West o contenido de Tonight Show. Entonces son cosas que son muy yankees, pero bueno, si googleas, vas a entender las referencias y la vas a pasar re bien. También parece que está muy conectado con su show anterior, que se llama What, que yo no lo vi, lo tengo que descargar porque creo que en Netflix no está, y si está, disculpen la errata. Y bueno, en lo que voy viendo de él, noto que hay como una construcción de un universo personal que se va conectando. Y bueno, si quieren descubrir a alguien talentoso, sorprendente, que recién está empezando para mi gusto, que también es actor, si no sé si vieron esta película, uy, que ganó el Oscar a Mejor Guión, ya les digo, está Promising Young Woman, de Meryl Fennell, que se ganó ahí el Oscar, buenísimo. Él está también ahí, es un personaje bastante importante. Y bueno, ¿qué más decirles? Ya tienen dos recomendaciones para empezar a meterse en el hermoso mundo de los especiales de stand-up, que nos abren también la puerta hacia el cine. Y que, bueno, le voy a mandar un saludo a Virginia, que ella me recomendó que haga esto como para ir siempre renovando este espacio, no quedarnos en lo mismo. Y cualquier sugerencia y crítica que tengan para hacer, se la hacen a ella, no a mí, porque fui idea de ella. Ah, mentira. Nada, le mando un beso enorme. Y bueno, vamos a seguir explorando distintos formatos. Si tienen alguna idea, alguna propuesta que me quieran hacer. Yo estoy preparando un especial sobre un director español. Y bueno, me está llevando un poco de tiempo porque la verdad que es una filmografía súper interesante la que tiene. Así que de mientras sigo viendo cine, les hablo de otras cosas. ¿Qué va a ser? Esto fue La Forma del Cine del día de hoy. Y les deseo que, como siempre, vuelvan prontos. Thank you.